Muy buenos días, muy buenas tardes. Les habla José Rodríguez desde Los Ángeles, California. Y hoy es domingo 9 de agosto 2009. Y en una sesión de la Academia de Webcasting, en nuestro taller de los domingos, pueden entrar ustedes a el sitio webcastacademy.com, en donde encontrarán en el muro los recursos del lo que vamos al curso básico de webcasting. Y hoy tengo aquí algunos compañeros, William, Alexis y Minerva, y vamos a platicar un poco de lo que es la Academia de Webcasting y cómo ustedes también pueden ingresar y explorar lo que es Radio Internet y el uso educativo a través del sitio puentesalmundo.net. Y tenemos un programa semanal que llamamos Radio Web 2.0, en donde los educadores de todo el mundo nos reunimos y platicamos con temas en educación, y para que ustedes participen, ya sea como oyentes y también como productores de sus propios programas. Y esta plataforma la usamos como un tipo de práctica. Y hoy estoy grabando con lo que llamamos los cables virtuales, y en donde estoy grabando una llamada directa en el programa Audacity. Pasamos un poco a presentarnos. Empezamos con Minerva. Buenas tardes, mi nombre es Minerva Bueno, de Caracas, Venezuela, docente, educadora de matemática física para ingeniería de sistemas y telecomunicaciones en la Universidad Nacional Experimental Politécnica, UNEFA, Caracas. Muy interesante aquí en este aprendizaje colaborativo que tenemos todos aquí. Y bueno, ya los muchachos me han dado como que opciones a herramientas que no consigo aquí en Caracas para poder utilizar el Skype como medio educativo. Gracias. Gracias, Minerva. Alexis, seguimos. Buenos días, de acá de Trujillo, Perú. Mi nombre es Alexis Calderón Beltrán, docente de educación secundaria en el área de ciencia, tecnología y ambiente. Enseño a alumnas de 13 a 16 años. Y bueno, acá un día más, un domingo más, compartiendo con José, Minerva, Hernán y William sobre las bondades de la tecnología, ¿no? Y muy complacido por participar en la Academia de Webcasting. Gracias, José. Muy bien, ¿y William? ¿Qué tal, amigos? Desde Lima, Perú, soy William Vegaso Muro, para poder seguir compartiendo cada domingo con los amigos que estamos aquí en la Academia de Webcasting. A ti, José, muchas gracias por comunicarte conmigo. A Alexis, también allá en Trujillo, compatriota mío, y a Minerva, que está en Venezuela, como cada domingo, para poder seguir charlando, platicando e intercambiando las novedades de nuestro trabajo. Excelente. Aquí estoy dejando unos mensajes en nuestro Skype Chats, en la Academia de Webcasting, y es parte de practicar lo que es el Radio Internet, donde podemos interactuar en text chat y también llamar a otros, ¿verdad?, en el Skype. Y tengo aquí a Jorge, parece que es de Barcelona. Y también está Josu, Gloria Carrasco, y ellos habían mostrado interés en lo que es la Academia de Webcasting. Si no lo han hecho, debemos de estar nosotros en el sitio de webcastacademy.com, que es el Moodle, y ahí tenemos información de los diferentes módulos en donde nosotros impartimos el curso de la Academia de Webcasting. Y quisiera repasar un poco lo que hemos visto hasta ahora en el mes de julio y agosto de 2009. Y voy entrando ahorita en los primeros módulos. Y como resumen, hemos visto hasta ahora los temas de grabación básica de Audacity. Y aquí, cuando digo grabación básica, significa que podemos entrar al programa y grabar nosotros mismos una presentación con nuestro micrófono directo, y luego editar esta presentación para poder compartirla y subirla al sitio de Puentes al Mundo. Y así que deben de estar ustedes inscritos en dos lugares, en dos sitios web: lo que es la Academia de Webcasting, donde encuentran el material, y webcastacademy.com, y luego también se ingresen al sitio de puentesalmundo.net, y aquí es un lugar donde nosotros subimos nuestros audios, nuestros podcasts, y los compartimos con otros compañeros en la comunidad de Puentes al Mundo. Y esta comunidad es bastante amplia ahora, donde son educadores de todo el mundo, y aquí nosotros hemos subido nuestras pruebas de audio, pero también, más importante, nuestras entrevistas educativas, nuestras experiencias, y también lo que es el radio internet y nuestros programas semanales, ya sea las tertulias o entrevistas. Y hasta ahora vimos eso, lo que es el uso de Skype en la educación, y con esto hemos practicado el Skype chat, como lo estamos haciendo ahorita. Tenemos un grupo de Skype que llamamos Academia de Webcasting, y lo usamos como apoyo. Los diferentes compañeros entran y se dejan mensajes, ven si hay alguien disponible para practicar una llamada de Skype, y luego entran y comparten experiencias, ¿verdad? En texto. Y ya, si están listos, también en audio y en conferencias de Skype. También vemos como uno de los temas empezar a grabar usando una herramienta que llamamos los cables virtuales, que son Audio Repeater. Y todos estos recursos los encuentran en el módulo cero, lo que llamamos el botiquín de webcasting. Y hasta ahora es lo que hemos intentado como tarea y como actividades para las próximas semanas. También tenemos ya una entrevista con un tema de la educación, y esta entrevista, subirla a Puentes al Mundo, quiere decir que, aparte de subir su presentación en Audacity, aparte de subir una grabación de prueba con Skype y de unos 2 o 3 minutos, ahora les pedimos que preparen una entrevista en donde toman un tema de la educación, y luego hacen una entrevista de unos 10 minutos aproximadamente, y luego la comparten con la comunidad en Puentes al Mundo. Y después de esto, vamos a ver también en las próximas semanas si tienen la oportunidad de entrar al Ustream. Ustream TV es un sitio en donde hacemos transmisión, ya sea directa, de video o de audio. Y aquí abrir una cuenta personal para que empiecen a experimentar esta herramienta. Y luego, como nuestra actividad final del curso, es lo que llamamos las Olimpiadas de Webcasting, o las Olimpiadas de Ustream, en donde entraremos todos a observar su Ustream, si quieren hacer transmisión en video o solamente en audio. Y más importante aquí es en que estemos utilizando el programa Audacity y grabando nuestra conversación en Skype. Primero con una persona, y si es posible en conferencia. Y es como una prueba. En sí, esto es el curso básico de webcasting, que tengan un poco de práctica con esas herramientas para que ustedes las puedan utilizar en lo que llamamos radio internet. Y se les ofrece como una plataforma de práctica en el grupo de Radio Web 2.0. Recientemente, Cristina Arnau terminó su academia de webcasting ahora en el mes de julio, y ella empieza a hacer programas de webcasting, y como uno de los que va a hacer hoy. Y quería tomar unos minutos para contestar algunas dudas o que nos compartan sus experiencias. Y si gustan, empezamos con Alexis. Para comentarles, el día de ayer empecé un curso de blogs educativos para docentes acá en Trujillo, y lo grato es que tengo 15 docentes con ganas de aprender, y ayer fue la primera clase. Hubo bastante aceptación y me siento un poco que estoy impulsando ya acá en Trujillo estas herramientas, ¿no? Les comenté también acerca de la Academia Webcasting sobre el trabajo con Escape, y bueno, la mayoría de profesoras no las conocía, ¿no? Y a la última semana les he ofrecido tener una conexión con Skype, con alguno de ustedes, para que me ayude, para que las profesoras se sientan también motivadas. También quería comentar que con las docentes que tengo a mi cargo, son en su mayoría de varias edades, ¿no? Se podría decir. Hay nativas digitales que manejan muy bien la internet y todo lo que las PC. Y también hay profesores que tienen su edad, ¿no? Que tienen a partir de 50 años, 55 años. Pero me gustó mucho porque tienen esa iniciativa, ¿no? De insistir, de seguir adelante. Y dos de ellas trabajan con plataformas de Moodle en diferentes cursos. Y les han pedido que trabajen con Escape. Y no lo conocían mucho y les ofrecía eso. Y seguramente más adelante ya compartirán con nosotros, ¿no? En Wincast. Y es grato este nuevo viaje que estoy emprendiendo en impulsar todas las nuevas tecnologías acá en Trujillo, por la oportunidad también que me da el Centro de Formación e Innovación Educativa, que acá en Trujillo tiene un local. Y por eso quería comentarles, ¿no? Creo que es grato trabajar con docentes y impulsar eso, ¿no? Que más adelante van a aplicar con sus alumnos, me imagino, con sus alumnas. Y definitivamente me ha servido mucho estar aquí también, ¿no? Y aprender mucho con ustedes. Y primero quería felicitarte, Alexis, de llevar esto a otros, ¿verdad? En la red, especialmente con nuestros compañeros localmente, es importantísimo. Y te digo también que el material que encuentras en la Academia de Webcasting, el de Skype en Educación, está disponible para que lo uses en cualquier manera que gustes. No, no es necesario que tus compañeros sean inscritos o que empiecen a hacer las actividades ahí, pero si gustan usar el material, está abierto. Así lo compartimos en la Academia de Webcasting. Y puedes contar imagino, con el apoyo de todos aquí y con el mío en cualquier llamada que gustes hacer para que vean experiencias afuera, ¿verdad? De Perú y que podamos nosotros compartir con ellos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Claro, eso sí, no lo dudes, eso les iba a pedir también, que me ayuden y apoyen esto, y gracias por darme la oportunidad también de enseñar la plataforma y que ellas también entren por su cuenta, ¿no? O también emplearlo junto con ellos en el curso taller que dura 6 semanas hasta el 12 de septiembre. Y ya me comunicaré contigo, José, con Pilar o con William, ¿no? Para que me apoyen en una conferencia, ¿no? Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Sí, perfecto. Ok, seguimos adelante. William, nos das esta hora. Habías dicho que entraste al Ustream a hacer unas prácticas. ¿Nos platicas de eso? Claro, José. En Justream ya tengo mi cuenta y he subido una actividad para los alumnos que están a mi cargo sobre los exámenes bimestrales, ya que el día de mañana se reinician las clases del segundo semestre para nuestro país. He aprovechado a través de Justream subir un video indicándoles a los chicos cómo hacer para sus exámenes bimestrales. El mismo video lo he colgado en la Wikipedia que tengo del área de CTA y así de esa manera mantenerme comunicado con ellos, no solamente a través de el Messenger, sino también usando esta herramienta que es el Ustream.tv y en la que gratamente me ha sorprendido el trabajo, la aplicación y creo que es una manera bastante práctica de hacer uso del Justream. Anteriormente no tenía conocimiento de esta herramienta y gracias a esta actividad del webcasting de la academia poder conocer el uso y aplicación de las herramientas. Al igual que Alexis, con todo gusto para poder seguir colaborando con él, con Minerva, que está en Venezuela, y con los compañeros que se están uniendo a partir de hoy día domingo. Gracias, José. Gracias a ustedes. Y Minerva, ahorita, también antes de que nos indiques o nos des tu experiencia, quería decirle a todos, ¿verdad?, que estamos nosotros recomendando el uso de herramientas básicas, lo que es el Audacity, lo que es los cables virtuales para grabar directamente en Audacity, y para aquellos que no tengan disponible por alguna razón un micrófono con entrada USB, se pueden empezar a hacer pruebas con programas como Pamela, en donde les ayuda a realizar las actividades de grabar en las llamadas de Skype. Y también pueden empezar a utilizar lo que es el Ustream. Es decir, que no es necesario tener un micrófono USB para empezar a realizar las actividades. Sí es necesario para hacer radio internet. La razón es de que cuando nosotros transmitimos en los estudios de webcasting, ya sea o en un Ustream, no se puede transmitir las dos voces, vamos a decir, las dos partes de la conversación, si no utilizamos un programa como los cables virtuales. Sí se puede transmitir una voz donde estamos localmente, es regularmente lo que hace todo el mundo. Quiere decir que adelante empiecen a practicar, aunque no tengan disponible lo que es el hardware todavía, y en el momento indicado ya pueden ingresar, ¿verdad? So, Minerva, ¿nos das tus experiencias y también tus planes para ahora en agosto? Bueno, dentro de mis experiencias estaría entonces en esta seguir buscando ese micrófono, y si no, pedir auxilio, como hice ahorita, y que yo sé que ustedes de verdad siempre tan generosos me van a apoyar en esta iniciativa, pero por los momentos empezar con lo que es Skype como tal, ¿no? Y con la opción que me están dando de Pamela, porque acabo de asistir a un congreso aquí en Caracas sobre software libre y discapacidad, y qué importante es el podcasting para las personas que tienen personas con discapacidad visual. Entonces, es una herramienta que de verdad me gustaría experimentar. Por esa, en principio, me parece que debería ser genial trabajar con personas con discapacidad visual y podcast. Y empezar por lo menos con Pamela, a ver cómo interactúo yo con esa parte a nivel docente como tal y pedagógico, ¿no? Yo estaba hablando con Pilar, de todas maneras Pilar me dio algunas referencias sobre micrófonos en particular. Y estamos en eso, ¿no? Y sí me gustaría el micrófono también, porque me escuché en algunas grabaciones de la radio, de las intervenciones mías, y es lo que tú dices, profesor, lo que usted dice, profesor. Yo escucho que mi micrófono de verdad necesita más calidad también para que el audio sea más claro como tal. De todas maneras, eso no me va a impedir, con las herramientas que tengo ahorita, empezar con Pamela por lo menos, para empezar a tener esa interacción y ese contacto. Y no es igual, o sea, yo siento que es muy diferente trabajar en audio que trabajar en video. Las señas y todo ese tipo de cuestiones deben ser muy distintas a través de mensajes de voz. Entonces me gustaría experimentar esa área. Gracias. Gracias, y adelante con esto. Creo yo que quisiera finalizar por hoy, la razón de que tenemos a nuestra compañera Cristina, que empieza a transmitir en Radio Web 2.0. Es decir, que si gustan, vamos allá. Y recordándoles a todos que tenemos nuestro taller de la Academia de Webcasting los domingos, a la misma hora, es 15 hora global. Y para darnos apoyo, para platicar, para ver en dónde vamos. Y la idea es de a finales de agosto tener ya nuestro, lo que es nuestra Academia de Webcasting, el Ustream, la práctica de Ustream, ¿ok? Bueno, gracias a todos, William, Alexis y Minerva. Cualquier duda o cualquier experiencia que quieran compartir, me buscan en Skype, o también nos pueden mandar correo electrónico, y nos vemos en la próxima.